Hola, buenas tardes, amigos. ¿Ya han escuchado la sintonía? Soy Jesús Alcázar López. Estamos en una nueva sesión de La Obsoleta. Hoy toca en la casa de Raúl. La verdad, no sé si maldecirlo, me ha hecho subir desde la cochera 4 tramos de escalera sin ascensor. He estado a punto de ahogarme. Pero bueno, aquí estamos y continuamos con ustedes. Que lo pasen bien. Si alguna vez desafino al cantar, puedes irte muy lejos de mí. Préstame ahora tu oído al cantar y afinado te habrá de sonar. Será fácil si me has de ayudar. Será fácil si me has de ayudar. ¿Qué puedo hacer si estás lejos, mi amor? Y también muy sola tú estás. Cuando el día ya llegue al final, la tristeza nos hace pensar. Con la ayuda de amigos será menos duro poder soportar. Será padre si me has de ayudar, porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Porque todos tenemos la ayuda de la amistad. Voy a probar vuestra ayuda también al buscar la persona que amar. Hola Jesús, aquí estamos, como tú bien decías, en otro capítulo más de la muestra obsoleta. He puesto este tema de Los Ángeles. De Los Ángeles, porque el otro día poniendo uno de Maciel, este tema La La La premiado en Eurovisión. Sí, sí. Yo no puedo, explicar mi teoría, ¿no? Pero voy a intentarlo, ¿no? Me da la impresión de que ese tema de Maciel, que la estructura melódica es muy similar, ¿eh? Sí. A la original del tema anterior que hemos escuchado, que es un tema de los Beatles, With a Little Help of My Friends. No sé si los amigos, la ayuda, ¿no?, de la amistad. Y entonces, nada, que me resultaba muy llamativo. El otro día lo usé y siempre he querido comentarlo, ¿no? Sí. Cuando voy por ahí. Caprichos no obedeceré. Y aunque me ruegues no te escucharé. Y ayer por ti sentí pasión. Para su terribles que pasé. Ya han hecho comprender lo que te amé. Transcurrido, pero ya lo he decidido. No soporto ni un instante más así. Para mí será un consuelo el saber que no te quiero, y es que al fin me siento libre de tu amor. Por eso nunca te obedeceré. Si ayer por ti perdí pasión, ahora sufro una desilusión. Esos son los Bucaneros, un grupo que se fundó en 1958 en Cuba, pero estas grabaciones son aproximadamente del 65-66, por ahí. Sí, sí. En esta etapa, los Bucaneros tenían como baterista a Raúl Gómez, que es el que está cantando ahí. Sí. Y entonces este tema se llama Me Siento Libre, del LD 3288. Estar contigo solo un momento, yo no te miento, estoy contento porque te siento, mi corazón lo decidió. Enamorado, feliz estoy siempre a tu lado. Enamorado, feliz estoy siempre a tu lado. A solas quiero estar contigo. Solo un momento. Yo no te miento. quería decirte que me estás asombrando, porque está claro que en Cuba se hace una música bastante distinta a la que a nosotros nos han hecho creer que más o menos conocemos el Manicero y Siboney. Claro. Pero estoy viendo que allí también hay jóvenes que luchan por su forma de ser joven, claro, y nueva. Claro, pero a ver, estamos hablando de... Estas son grabaciones de los años 60 y tantos, ¿eh? Sí, pues entonces todavía más a mi favor. O sea, claro, quiere decir que desde hace mucho tiempo se viene haciendo una música muy distinta a la que a nosotros nos han hecho creer que era la música cubana. Ya, bueno, este disco es una producción de la empresa de grabaciones entonces, en los años, bueno, y hasta ahora, que es una institución del Estado. Gubernamental, sí. Yo me refería a nuestro gobierno, no al vuestro. No, pero bueno. Si me perdonas, quería hacerte una precisión, un pequeño rebuzno cultural. Es que antes has dicho que la canción que ganó Eurovisión, La La La, de Maciel, y en realidad esa canción no es de Maciel. La hizo Joan Manuel Serrat e iba a cantarla él. Lo que ocurre, pienso, no me haga mucho caso, pero pienso que hablamos de los años 60 o por ahí, y hubo un problema político. Estábamos todavía en el franquismo y Joan Manuel pidió cantarla en catalán. Entonces las altas esferas gubernamentales lo prohibieron absolutamente, y fue por esto por lo que la cantó Maciel. Pero, como te digo, la canción es de Joan Manuel Serrat.

Pues siempre idealizamos la idea de Cuba y de la revolución, y nos hubiera encantado, precisamente por vivir aquí y vivir en este ambiente, no sé si hablar de política en este programa, pero como te digo, nuestro ideal era la revolución y eran los cambios que se podían producir gracias a ella. Y bueno, lo de cortar caña quizá es excesivo, pero el ir, el participar, el ser parte de aquello nos hubiera encantado, tanto a mi compañera como a mí. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal te suena esto? Pues, si te digo la verdad, se nota rancio, es antiguo, uh-huh. Esto es de los años 50 o 40 seguro. Esto es una grabación, según las notas del disco, porque no lo tengo claro, es del 57, pero... He estado leyendo una, si te fijas en la portada, cógela. Sí, sí. Tiene como unas unos recortes de periódico pegados. Sí, sí, sí. Y ahí hay una nota que habla de cuando Aida. Este lo que escuchábamos era el cuarteto de Aida. Sí, las de Aida. Es una grabación de 1957. Pero ahí cuentan la historia de que en el 52, 53, Algunas de las integrantes de ese cuarteto venían de otra orquesta y se unieron gracias a la idea de Aida, ¿no? Sí, sí. Y también cuentan en esa nota que antes de la... En el momento en que ella, Aida, estaba pensando en reunir a un grupo de mujeres... ahí hablan de un grupo de personas muy sentimentales y pobres que se iban andando por la avenida Línea, por la calle Línea, avenida. En Cuba. Sí, hasta la orilla del mar, en el malecón. Sí. Y ahí se reunían y cantaban colegas y eso. Sí. Y hablaban de gente que los entonces empresarios... Iban a escucharlo. No, los entonces empresarios de las empresas discográficas consideraban que esos autores... No iban a vender que, nada. Que no valía. Y por ejemplo, ahí en ese grupo de muchachos que iban hasta el mar, compusieron Contigo en la Distancia, Novia Mía. Ajá, ajá. Canciones como preciosas. Esa. Pero estamos hablando de 1952. Sí, sí, sí. Ese es el sonido de La Habana. Sí, entonces, de aquella época. Había gente que se reunía a pensar en estas cosas y otros en otras. Ya. Te entiendo, te entiendo. No sé qué voy a hacer, de Osvaldo Farrés, las de Aida, cuarteto de Aida. Te decía que esto es una placa, un vinilo de 1957, el LPM 1532, RCA, Made in USA, hecho en Norteamérica. Se llama Una tarde en el Sanssouci, que era un cabaret muy famoso, ajá, donde estas chicas, estas muchachas, estas bellas mulatas cantaban. Entonces, mi madre me contó una vez una cosa muy curiosa, que yo, bueno, igual a lo mejor lo he leído en otro sitio, pero me llama mucho la atención. En las notas de este disco se habla de Elena, de Omara, Aide, no, perdón, de Moraima y de Aida, ¿no? Son casi todos nombres árabes. Y entonces no se habla de Aide. Aide. Que es la más llamativa de... Sí, sí, sí. No te podría dar la localización sonora porque no lo sé hacer. Pero bueno, que mi madre me contó que esta mujer se contrajo matrimonio con un norteamericano. Sí. Y a raíz de esa relación, consiguió... él puso como condición que desapareciera su señal en este fenómeno. No se habló nunca más de ella. Nunca más de ella. qué curioso, ¿no? Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva. Mira, Jesús, Nino Bravo, pero yo no sabía que este tema era de José Luis Armenteros, ¿no? Y Pablo Herrero. Ah, pues no, yo tampoco. Lo dice aquí en los créditos. Esto es un disco que dice edición especial para los suscriptores del Círculo de Lectores. Ajá. El 53, 736. Muchas libras he leído del Círculo. Pérgola, puede ser, ¿no? Pérgola. Recuerda los años 70 en los que proliferaron las parejas de prima, hermana, amiga, que hacían lo que yo llamaría flamenco pop. Sí. Pero bueno, hay gente a la que le gusta, con lo cual pues tiene el mismo derecho que cualquier otro. Claro, estas son las grecas, su larga duración mucho más. De CBS, ese 80.774, un disco de 1975, yo no sé si es el segundo, y este tema se llama Soy la que sufre por tu amor, Eleanor, pero es una versión de un grupo, los Turtles o algo, que se lo has oído a los mitos, yo no conozco el sí. original, yo no conozco el original. Susana, llámame, que quiero oír tu voz. Susana, llámame, no tardes tanto, amor. Me fijo en mi reloj y tú no llamas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Susana, llámame, no enloquecido y estoy enloquecido de amor, Susana, solo por ti. Susana, llámame, no tardes tanto, amor. Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti, que este amor que hoy nace en mí te quiero dar solamente, solamente a ti. Me fijo en mi reloj y tú no llamas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Susana, llámame, no tardes tanto, amor. Enloquecido yo estoy, enloquecido de amor, Susana, solo por ti. Susana, llámame, no tardes tanto, amor. Tú no comprendes que yo y mi corazón son para ti, que este amor que hoy nace en mí te quiero dar solamente, solamente a ti. Susana, llámame, que quiero. Bueno, este es Leo Dan. Caudal CAU 544. ¿Este hombre es argentino o uruguayo? ¿De dónde es este hombre? No sé. Pues ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. Desde luego parece sudamericano, tanto por su cara según la portada del disco, como por la forma de cantar. Yo apostaría porque es argentino. Argentino, seguro. Esta canción que suena, yo la conocí gracias a un grupo que yo admiro mucho, argentino, pero de los años 80, que se llama Serú Girán. Y en un concierto en directo, al final, un poco de broma, ellos cantaron este tema que está sonando. Ajá. Pero lo tocaron a capela, así de broma, sí, estaban afónicos. Es un grupo de mucho talento, ¿eh? Ya lo he usado otras veces. Estamos escuchando la muestra obsoleta de sí. Cajar, no la obsoleta, como ha dicho Jesús, ¿eh? Hoy es la tarde de las correcciones. Yo he dicho la obsoleta porque pienso que ya nos conocen algunas personas, sí. Y ya saben que hablamos de la muestra obsoleta. Eso. O sea que ha sido una simplificación del nombre. Es que tú eres un tipo genial. gracias. ¿Cómo ando también? Libre, solterito, con apuro y sin suerte. ¿Y usted también? Libre, solterita, agraciada y sin suerte. Esto es lo que yo decía que cantaban estos chicos. Es un grupo de rock. Es simpático. Busco compañera y yo le ofrezco. Digo, yo no sé si usted querrá. una instrumental de vez en cuando viene muy bien para que nos demos cuenta de lo que consigue la técnica unida a la materia inerte, la madera, el metal, etcétera. Magnífico. Es el, dice aquí, tema de Barry. Es el 20th Century Records, S32565, Rhapsody in White, Barry White. Magnífico. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty is such a lonely word. Genial, Billy Joel, Honesty, honestidad, en su disco 52nd Street, ¿no? 52 Street, ¿no? Calle 52, ¿no? Es como es, 52nd Street, número uno en USA. Esto lo han puesto porque es una copia de edición española. Jesús, cuando yo estaba en la secundaria en Cuba, sí. Billy Joel tocó en La Habana. ¿Ah, sí? Pero tocó para una clase de pudientes. Yo entonces no era un admirador de Billy Joel ni nada, no tenía por qué estar ahí, claro. Pero bueno, después que me he enterado que estuvo allí, genial que un hombre como este entonces tocara en La Habana. A pesar de todo, yo creo que este tipo de cosas, este tipo de pasos que dan las personas, más allá de las catalogaciones, ¿no? O las consideraciones que se puede hacer acerca de ello, siempre trasciende y hace que los demás entiendan. Perdona, ¿me has dicho el año 52? No, tú estás ya, que esa cerveza te hace daño. En 1978, 77, 79. Es muy indicativa la fecha, por eso te lo preguntaba. Gracias por la aclaración. Ahora lo entiendo. Entiendo lo que me estás diciendo. Es un disco CBS S-831-81. Love alive. In every heart that pumps a different beat. But if we shift the rhythm into overdrive, well, we could generate a lot of heat. A 52nd Street. Oh, oh, on 52nd Street. We're gonna have a little soul parade before they know the second bar was played. We're gonna slip it to them short and sweet on 52nd Street. Me pones la sintonía, quiere decir que ya me ha hecha. No, que ya, vale. Ya ha llegado Susana, que no habla, que no tiene voz. Pero, perdona, quiero decirte que te ha armado ahí un lío. Simplemente hay que decir la 52ª calle y punto. Se ha acabado el programa. Muchas gracias, amigo.